Me gusta el bosque después de la tormenta, benevolente el cielo permite colarse entre las nubes la luz rasante del atardecer y caer sobre el camino rojo. Me gusta esa luz entre las ramas, el canto de los pájaros tras la lluvia, el sonido de mis pisadas sobre las hojas, el olor a tierra mojada del camino rojo, sentirme observada por los seres pequeños e inseguros que habitan los troncos azules e inmutables y miran mi silueta intermitente alejarse hacia la luz en el confín del mundo. El viento silba detrás de la ventana cerrada, la lluvia araña la puerta como una loba hambrienta y acribilla los cristales. Estoy sola frente a un fuego que se apaga. Encuentro una flor seca entre las páginas de un libro, un frágil souvenir que apenas me recuerda nada. ¿Qué fue de aquel amor que no temía al frío de noches como esta, que se enfrentaba solo al fuego y al olvido? Pero el tiempo todo se lo lleva. Es el viento silbando, la loba hambrienta y la lluvia acribillando los cristales. La tempestad arreciando siempre el silbido de las dunas avanzando. Tal vez la rosa nunca ha tenido aroma, ni en esta chimenea ha habido un tronco ardiendo. See you. columnas de vacío entre los árboles modelan también el bosque y la alameda. Espacios entre las cosas de esta casa en la que sobrevivimos al invierno. La nada necesaria. Oquedades entre los edificios de las ciudades mudas y promiscuas de este siglo. Los silencios entre las notas de una partitura y en la batalla tras el llanto y el parto. La nada necesaria. El vacío en el sillón del padre que ha muerto. El espacio desconocido que le separa de sus hijos. Son brutales y enormes, como los nanoespacios entre los átomos que dan forma al mármol y a la lápida. Me he sumergido desnuda en agua con pétalos de rosas. Me he pintado los ojos con col. He plantado un cardo a tu puerta. Seré la primera en florecer esta primavera. Y moriré antes de que termine el verano. Me he frotado las mandíbulas con leche agria y miel. He rasurado mi cabeza y mi mata de pelo valía su peso en plata. Ahora debo encontrar un animal para el sacrificio y ofrecerlo a los convidados en la gran mesa ceremonial. Necesito un nombre para poder entrar en el cielo, un santo y seña para la eternidad. Conservo la fuerza de los inocentes, a pesar de los años y los muertos. Puede que esté loca de atar, al menos Estoy segura de que eso piensa la gente. Cuando me siento cansada y toco la realidad de mis contemporáneos, me acomete el pánico. Y entonces sacudo de mi cabeza las telarañas seculares que me han caído encima y regreso a mi mundo raro, en el que los ancianos siempre son escuchados y se acatan los apoteósicos veredictos de los niños. Mientras de madrugada viajen en los autobuses mujeres con la mirada perdida, seguirá siendo momento de revoluciones. Noelia. Hola, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Tengo aquí a Noelia Velasco, que pronto diremos un poco más de quién es y a qué se dedica y qué regala, qué ofrece. Pero antes, como siempre, a las invitadas e invitados preguntar, ¿estos poemas qué te han parecido? ¿Te han llevado a alguna parte? ¿Has tenido algún viaje? ¿Te ha tocado en algún sitio? Me han parecido muy hermosos y más en tu voz, muy, muy bien narrados, muy bonitos. Gracias. Mira, ¿quieres que te diga quién es? Sí, por favor. Porque es una poeta que nos toca muy cerca. Es Begoña Casáñez Clemente. El poemario es Las aceras de Helsinki. Begoña Casáñez Clemente nace en Gijón en 1962. Sus poemas han sido editados en antologías como Asturcones, 31 poetas de Asturias, de Canalla Ediciones en el 2012, y En legítima defensa, y Poetas en tiempos de crisis, por Bartleby Editores en el 2014. Pero este es del 2017. Es un poemario que viene en formato así como cuadrado, ¿no? Más que rectangular. Y lo recomiendo para estas Navidades si alguien se quiere regalar un libro de poemas o si alguien quiere regalar regalar a alguien. Curioso, el poema está dedicado a David González, el poeta también, maldito David González, y me hace gracia que la foto es de Lucía Marín Medio, una amiga mía, que no sabía que la foto era de Lucía. Qué bueno. Así que ya sabéis, Begoña Casañez Clemente, yo no la conocía, me pasé el otro día por la librería La Buena Letra y pues cayó en mis manos Begoña, que espero que venga al programa algún día, me gustaría entrevistarla y que lea ella sus poemas. Noelia Velasco, tú también escribes, ¿verdad? Sí, escribo de forma amateur, pero sí me gusta mucho escribir desde muy chiquitita. Pero no has venido aquí para hablar de escritura, no. Porque la mayor parte del tiempo que tienes aquí lo dedicas a algo que se llama silviterapia. Sí. ¿Y esto qué es la silviterapia? No sé si todo el mundo está familiarizado con lo que es silviterapia. No, posiblemente no, además porque el término un poco de silviterapia lo hemos sacado un poco adelante nosotros aquí, porque no era ni remotamente conocido. Ahora sí, la silvicultura sí, pero no tanto la silviterapia. Entonces, la silviterapia forma parte de un proyecto que llevamos a cabo que se llama Siempre Verde, y por resumirlo, viene a ser una incursión en la naturaleza, en el bosque, donde entramos en estados de conciencia, en silencio, y de esa manera pues participamos de un acto de sanación. Nosotros no es que lo propiciemos, no somos terapeutas, solamente somos instructores o guías, monitores. Pero cuando entramos de esta manera en el bosque suceden pues muchas cosas. Es muy diferente entrar en esos estados que entrar de alguna manera como solemos hacerlo habitualmente o hemos hecho muchos tantas veces, que es entrar pues o desde la fascinación o desde la charla, cuando vas con alguien y vas charlando, vas al final de una manera o de otra vas distraído. Entonces nosotros vamos en plena atención y entonces ahí sucede la magia. Uh-huh. ¿Y cómo te iniciaste, cómo descubriste tú la silviterapia? Pues la he descubierto un poco, de forma un poco autónoma, como todo lo que he hecho en la vida, la verdad, porque he ido llegando ensayo-error constantemente. Yo he estado en contacto con la naturaleza toda mi vida, gracias a mis padres, pero sí que hace unos años, pues a raíz de descubrir quizás un poco estos estados de atención a través de la meditación, de la calma, de buscar yo mi propio silencio para encontrar o descubrir partes de mí, pues, y como voy mucho a la naturaleza, pues yo iba sola a la naturaleza en estos estados o de esta manera, y me di cuenta de que sucedían cosas, que llegaba a profundidades que cuando iba con alguien charlando no alcanzaba en la naturaleza sobremanera que en otros lugares, ¿no? Entonces llegó un momento en el que quizás muchas personas de mi entorno, primero amigos, luego conocidos, luego desconocidos, me pedían venir conmigo al bosque porque venían en mí, supongo que cambios, y yo ahí comparaba, ¿no? Y me di cuenta de que yo disfrutaba y alcanzaba esta forma de conocerme y de descubrirme a través de los árboles y del bosque, yendo sola. Entonces, bueno, de ahí nacieron un poquito las sendas, quizás un poquito más adelante nacieron las sendas, porque tantas personas me pedían venir que dije, bueno, pues voy a organizar algo. Voy a organizar algo y les puedo quizás mostrar mi punto de vista o mi visión de cuando estoy ahí dentro, qué es lo que hago, cómo lo hago, desde qué perspectivas, qué ejercicios se pueden hacer para entrar en el bosque de esta manera. Y así nacieron un poquito las sendas. ¿Y en qué bosques os dejáis estar? No sabía cómo decirlo. Aunque... En todo tipo de bosques. Vamos a bosques profundos, siempre, casi siempre, las sendas que las desarrollamos casi siempre aquí en Asturias, aunque alguna vez pues, nos piden que vayamos fuera y si es posible pues lo hacemos, aunque tenemos que ir con tiempo para conocer primero el bosque bien, ¿no? Pero vamos a todo tipo de bosques, a bosques profundos, pero por supuesto a los bosques que están en la periferia de las ciudades, porque cuando entramos de esa manera en la naturaleza, en un bosque, el bosque se ve tan hermosamente afectado por ello. Entramos de igual a igual, nosotros no vamos de sanadores ni de nada, solamente pues vamos en esa atención y en ese silencio, y el bosque se ve afectado en positivo por ello, es tan bonito, y los bosques que están alrededor de las ciudades están tan necesitados, están tan desequilibrados, que cuando vas una y otra vez y otra vez y otra vez y le dedicas tiempo de verdad, empiezas a ver cómo el bosque se va transformando, cómo va cambiando, y es bellísimo, bellísimo verlo. Entonces, los bosques que están alrededor de las ciudades, me encanta ir allí y echarles una mano, una rama, lo que haga falta. O sea, que esta sensación que tenemos que los árboles son unas plantas grandes que están ahí mangadas o puestas sí, cierto claro. tiempo, y que seguramente solo nos damos cuenta de su existencia cuando vamos allí, resulta que agradecen también nuestras visitas. Por supuesto, de esta manera, por supuesto, es muy necesario que empecemos a contemplarles como seres vivos y seres sintientes, conscientes, inteligentes, porque lo son, y ahora ya hay estudios científicos que lo avalan. Por ahí tenemos a Stefano Mancuso, quien quiera leer ese libro, exacto, me estás enseñando el libro, y ese libro es precioso, porque es muy asequible la lectura, además, es muy fácil de comprender, y por fin la ciencia está creando un nuevo lenguaje. A nosotros nos encanta poder colaborar con la creación de ese nuevo lenguaje que establece un puente, de alguna manera, entre la ciencia y el espíritu, que hasta ahora era como que iban por separado y todo está relacionado. Cuando vas al bosque, yo empecé a profundizar en el bosque desde el paradigma científico, y llegó un momento que me permití profundizar más allá, porque estaba segura de que había algo más. Y desde ese silencio, desde esa tranquilidad, empecé a percibir otras cosas, empecé a ver cómo ellos empiezan, cómo los árboles y las plantas se relacionan no solo a nivel físico, sino también a nivel energético, espiritual. Es maravilloso poder verlo y compartirlo, claro. El libro al que ya se refiere, que yo le estaba mostrando a través del cristal de la pecera en la que me hallo, es Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, de Stefano Mancuso y Alessandra Viola, que son dos italianos que no me ha dado mucho tiempo de investigar, pero bueno, y tampoco he podido terminar el libro, pero en ello estoy, que también lo recomiendo. Para pues ahora que está todo el mundo con las 10 mejores películas, los 10 mejores libros, regálate, pues esto está en Galaxia Gutenberg, y nada, pues Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, esto es. Creo que no en vano Buda tuvo su iluminación cuando estaba sentado debajo de un árbol, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Los árboles han influido en nuestra vida desde el principio de los tiempos. Siempre han existido los árboles de concejo y los árboles de reunión en todos los pueblos, que han sido el alma, el corazón verde de una comunidad. Y ahí es donde se tomaban todas las decisiones importantes, ahí es donde se hacían los juramentos, las celebraciones. Ellos siempre han tenido mucho que ver en nuestras vidas, aunque hoy en día los tenemos ahí un poquito apartados, y ahí nosotros, uno de nuestros trabajos, de alguna manera nos tomamos esa libertad, es darles un poco de voz, porque es verdad que nos vamos al bosque y nos extasiamos en su frondosidad, es en el dosel del bosque, que es precioso, por supuesto, pero luego llegamos a la ciudad, volvemos otra vez a las calles y salimos y nos cruzamos con un árbol y no lo vemos. Lo vemos de la misma manera que vemos una farola, cualquier mobiliario que hay en la ciudad, y son seres vivos, ellos son muy conscientes de nosotros. Si solo les dedicamos un poquito de atención, de respeto, de consideración, todos nos vemos afectados en positivo. Todos los árboles de la comunidad se ven afectados, nosotros, las personas, los niños, todos. Es importantísimo que les devolvamos la atención que les hemos quitado. Pues me parece apasionante. Otra cosa más que podemos hacer que es bonita en la vida, sí. ¿no? En este mundo de Facebook y aparatos claro. tecnológicos. Salir y cuidarles y quedarte un tiempo enfrente de ellos, observándoles, tocando su corteza, sintiéndola con nuestra piel, echándoles un poquito de agua de vez en cuando lo necesiten. Si hay que podar una ramita quebrada, la podamos si es necesario. Cualquier ayuda que les podamos prestar desde la atención y desde la consideración, desde esa tranquilidad, es maravillosa. Tenéis una página web en la que hay muchos contenidos acerca uh-huh. de lo que es Siempre Verde. Sí. ¿Puedes contarnos un poco lo que pasa, por ejemplo, durante una de estas sendas guiadas? Sí, ¿Tienen algún supuesto. Tipo de estructura, sí. un comienzo, un desarrollo, un final? Tienen una estructura. Nosotros, bueno, yo soy a todo esto, yo soy la parte de un binomio, que, uh-huh. que soy un poco aquí la que llevo hoy la voz cantante, pero hay otra parte que es mi pareja Marcos, que los dos llevamos adelante las sendas y todo este proyecto. Entonces él no está aquí hoy, estoy yo, pero somos dos los que estamos ahí, pues, en ese trabajo tan bonito, tan agradecidos, ¿no? En una senda, pues sí, efectivamente tiene una estructura que llevó mucho tiempo dársela y fue un trabajo de testarlo en nosotros primero todo para poder sacarlo adelante, porque aquí no había nada. Nosotros íbamos a la naturaleza y siempre te cruzas con gente y nos dábamos cuenta de los estados habituales en los que se van y el desperdicio que puede ser ahí, ir de esa manera continuamente. Entonces, lo que tratamos fue de aunar un poquito la parte de ciencia, la parte de espiritualidad y la parte incluso, no sé si decir deportiva, pero de supervivencia, de poder adquirir técnicas para poder resolver cualquier situación, porque ir a la naturaleza, ir al bosque, a un monte, es algo muy serio. No podemos ir alegremente, sin ir preparados, sin saber a dónde vamos. Hay unos aspectos que tenemos que tener claros y que tenemos que considerar. Entonces, nosotros desarrollamos una estructura en la que siempre empezamos, bueno, explicamos a las personas que vienen un poquito en qué consiste una senda, qué es lo que van a posiblemente vivir en esa jornada. Dedicamos un tiempo a hacer una relajación, hacer unas respiraciones, hacer unos ejercicios para ir entrando en contacto con la tierra, con el bosque. Y luego vamos introduciéndonos en el bosque, en esos estados de conciencia, que nosotros los basamos en ejercicios que hemos ido recuperando de diferentes culturas, de caminar consciente, que es una de las cuatro maestrías que hay de la meditación. Y vamos increchendo siempre, empezamos con un ejercicio siempre muy ligerito, muy poco a poco, porque muchas veces vienen personas que no han meditado nunca, que no están acostumbradas y no es fácil, entonces bueno, vamos muy despacito. Y luego sí que es verdad que como esto va increchendo a lo largo de la senda, llega un momento en el que sí que se alcanza una profundidad y a veces suceden cosas bellísimas cuando todo el grupo que viene, siempre son grupos reducidos porque es más conveniente ir con grupos pequeños de personas a estas actividades, a veces coincide que todos alcanzan esa profundidad y esos pequeños momentos de magia suceden, han sucedido cosas como animales, caballos que han caminado con nosotros al mismo paso, en la misma atención, zorros que han venido con nosotros, han surgido momentos bellísimos y es cuando todos estamos en esa profundidad, a la vez en la naturaleza, que un bosque de por sí tiene una vibración elevada. Y cuando nosotros entramos en ese estado, lo que hacemos es elevar nuestra vibración también. Y cogemos la onda, ahora que estamos aquí en la radio y esto va de ondas, pues cogemos la onda del bosque y vamos todos juntos. Ahí es cuando nos convertimos en parte del bosque. Yo ya no soy yo, Noelia, y el bosque. Yo soy el bosque también, formo parte de él. Y cuando lo vives, es que yo es lo más grande que he vivido en mi vida. Uh-huh. Poder disfrutarlo de esa manera y sentirme parte de ese engranaje maravilloso, ¿no? Donde todo es cooperación, donde todo tiene un sentido. Es bellísimo. Nosotros, bueno, en las sendas tratamos de explicarlo y de ofrecer actividades para que todo el mundo pueda probar una mirada diferente de ir a la naturaleza y al bosque, sin más. Y cuando hablabas de atención, yo, bueno, recuerdo en algunos momentos, digamos, difíciles de mi vida, me dio por comprarme libros de cómo dibujar árboles. Uh-huh. Y entonces en Londres me fui a conocer a mis tres árboles favoritos y les dibujé, ¿no? Un roble, un olmo, que estaba enfermo, como casi todos los olmos, ¿no? Creo, europeos. Y no recuerdo qué tipo de árbol es el tercero. Pero sí que recuerdo que, claro, para dibujar tienes que pasar un montón de tiempo observando. Simplemente dibujar es observar. La observación es parte de un Hola, ¿me oís? Ah, es que yo dejé de oír, perdonad. ¿Puedes repetir? Te quería preguntar ahora por la medicina forestal, sí. Que es algo que he encontrado en la página web, sí, de Siempre Verde. Si podrías contarnos en qué consiste la medicina forestal, aunque supongo que me lo imagino como esto siempre, sí. En estas cosas siempre hay mucha más profundidad de la que parece. Claro. De entrada. No, pues seguro que te has imaginado lo que es, porque en verdad es muy sencillo. Yo soy fitoterapeuta o estudié fitoterapia en su día, y la medicina forestal lo que viene a ser sencillamente es, pues, de aquellas plantas y árboles que son medicina que encontramos en el bosque, pues, en los momentos que necesitamos abastecernos de ellas para nuestra propia salud, pues. De eso se trata, de las plantas que podemos encontrar dentro del bosque. Bien, algo está pasando. De vez en cuando yo dejo de oír la radio. Creo que hay algún problema de emisión, no sé si con la antena o qué será. Otra cosa que me llama la atención es la comunicación entre especies, que descubrí un poco, pero con el reino animal, a través de Anna Breitenbach. Sí. Y también he visto en vuestra página web información acerca de comunicación con el reino vegetal. Uh-huh. ¿Tú hablas de estas cosas con personas que son absolutamente, o que desconocen absolutamente la materia, o sueles hablar con colegas o con personas que ya tienen cierto interés? ¿Con quién estás hablando y desde qué? Nosotros tenemos que, por supuesto, hay caminos para hacerlo. ¿Podemos hablar con un árbol? Quizás esa no sería la pregunta. A lo mejor la pregunta sería, ¿podemos establecer una comunicación? Estoy segura de que sí, claro. Claro que podemos, pero tenemos que darnos cuenta de que a veces, entre nuestra misma especie, que tenemos el mismo aparato fonador, es tan difícil escuchar a otra persona, entendernos. Seguramente va a ser más difícil con otra especie que tiene un aparato fonador muy diferente del nuestro. Solo podemos hacerlo si antes, yo estoy convencida, o al menos yo hablo en base a mi experiencia, que posiblemente otras personas tengan otra experiencia, pero en base a mi experiencia, solo podemos hacerlo desde el silencio, cuando hemos encontrado nuestro propio silencio. Yo no, si estoy con un ruido mental constante, yo no te puedo escuchar ni a ti, ni a un árbol, ni a nada. Pero si he conseguido aquietar mi mente y estar en ese silencio y esa observación que requiere poder comunicarnos con un ser que es tan diferente en algunos aspectos, porque en otros es más parecido a nosotros de lo que nos imaginamos, porque al final todo tiene una base muy común, ¿no? Pero si hemos alcanzado ese silencio honesto y verdadero, se puede producir esa comunicación. Y hay muchos casos, y es real, y es bellísimo, porque yo os podría decir con la total convicción y seguridad de que los árboles están deseando poder comunicarse con nosotros. Y para eso tenemos primero que considerarlos seres vivos, seres conscientes, seres sintientes, que son inteligentes, desde luego. Mm-hmm. Y estáis en la zona de Piedras Blancas. Sí, sí, exacto, en Castrillón, sí. Uh-huh. ¿Y visitáis muchos de los bosques, os adentráis en los bosques cercanos, sí, o soléis viajar a sitios un poco más de montaña? Solemos ir a un bosque cercano donde vivimos, que además lo conocemos pues como la palma de nuestra mano, y ahí hemos hecho hasta sendas nocturnas que son preciosas también. Es otro apartado de las sendas que las personas lo han disfrutado mucho, porque son, bueno, dos paradigmas muy diferentes también, ¿no? Y entrar de día y entrar de noche es muy bello, pero claro, nosotros no llevaríamos a nadie de noche a un bosque que no conociéramos, pues con la palma de nuestra mano, que pudiéramos ir con los ojos vendados, ¿no? Entonces sí, vamos a bosques que están a nuestro alrededor, y también nos movemos por toda Asturias, y vamos a bosques también que es más del interior, más profundos. Depende también, porque tenemos diferentes sendas. Hay sendas que duran un día entero y ahí es así que solemos ir más al interior, y hay sendas que duran una tarde o una mañana entera, y esas sí que solemos hacerlas pues cerca de donde nosotros estamos. Pues muchas gracias, Noelia Velasco. Vamos a ir concluyendo solo esta parte del programa, sí. Historias de Mar y Ciudad de hoy. ¿Hay algo más que quieras decir, algún mensaje antes de pasar a la solo recordar parte? Que bueno, pues a quien me pueda estar escuchando en este momento o cuando se reponga el programa, no importa quien pueda escucharlo, que pues hacerles una pequeña petición de que la próxima vez que salgan a la calle, en este mismo momento o más tarde, el primer árbol con el que se encuentren, que se paren delante de él y que le miren de verdad, que lo observen con detalle y con esa gratitud por todo lo que hacen por nosotros, que salgamos y que les demos las gracias de corazón. Así que nada más, con eso ya llevo encantada. Vale, estupendo. Ese arte negro que me trepa es el que me salva. Ese arte que me escala, esa aguja de melena que me deposita punto por punto. La ropa aprieta como las religiones, pero a veces los párpados guardan ternura y ligeros se levantan. Caen los velos, la mirada se despliega. Un dolor se va y entra lo agreste, con palmas morenas generosas. Con palmas morenas, generosas. Es el último verso. Sí. Hola, María Sánchez. Hola, Sofía. ¿Qué hola. Tal? Muy bien. María Sánchez, estamos aquí las tres, uh-huh. Con Noelia Velasco, que no se ha ido todavía. María Sánchez, bailarina, profesora de yoga y artista. En general, en toda la extensión de la palabra. ¿Qué nos has leído? ¿Qué nos has traído? ¿Y por qué tienes hoy un poemario entre las manos? Pues porque tenía muchas ganas de pasar por la librería Paradiso y hemos entrado y hemos hecho una selección muy rápida y he encontrado esta maravilla, que es un poemario que se llama Espacio Virgen y es de María García Díaz, que es una chica de Oviedo que nació en el 92, o sea que es un año más pequeña que yo. He flipado cuando he visto la edad y he dicho, ole, ella. Maravillosa. Me ha encantado. Y he leído este poema de las manos, las palmas morenas generosas, y me ha encantado eso. Entonces he dicho esto. Bien, a mí me ha hecho gracia también la frase, no sé, bueno, yo palmas morenas generosas, me ha venido una gitana a la cabeza, sí. La primera imagen. También porque el flamenco es una de tus nuevas pasiones. Exactamente. Antigua y nueva. Antigua y nueva, sí. ¿Dónde estás tú bailando? ¿A dónde te has ido a bailar flamenco? No, yo me fui a Berlín a buscar la danza contemporánea, o sea, formarme en danza contemporánea, y eso es lo que hice, en improvisación, composición, un montón diferentes disciplinas dentro de lo que es la danza contemporánea, pero siempre había escuchado cante flamenco, siempre había escuchado camarón, aunque en mi casa jamás se había escuchado flamenco, era una cosa como que estaba muy apartada, no se tenía ningún amor por el flamenco ni entendimiento, pero yo siempre me sentí muy conectada y ahora doy, ahora voy a clase con una profesora japonesa canadiense que aprendió flamenco en México y me está enseñando ella y sí, es mi nueva pasión. Como dices, te fuiste a Berlín buscando la danza contemporánea. Sí. Que ya habías empezado a practicar aquí. Sí. Y otras artes del movimiento. Uh-huh. ¿Cómo empezaste, María, tú con el movimiento? Bueno, yo empecé desde muy pequeña porque desde los 4 hasta los 14 años hice gimnasia artística y esto fue algo que yo creo me marcó mucho como persona y me estableció una relación con el cuerpo muy fuerte desde pequeña, ¿no? Porque entonces, pues, volaba por los aires, hacía dobles mortales con 6 años. Entonces era como, ¿qué está pasando? Entonces era la relación con el cuerpo constante de entrenar todos los días, 4 horas, de estirar, de tener callos en las manos y tener que cuidarme los callos de las manos y tener una relación muy estrecha con mi piel, mis músculos, mi sistema, mi capacidad física. Y eso fue la primera relación, ¿no? Digamos, la más de niña, de gimnasta. Y después, pues llegó la danza. Poco a poco llegué a la danza, que para mí ahora es más la expresión, usando el movimiento, a través del movimiento. Y eso fue. Me he saltado una gran parte, pero... ¿Qué parte te has saltado? Me he saltado, pues, el teatro. Yo con 17 años, pues dije, pues teatro, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Teatro? ¿Arte dramático? Claro que sí, salir ahí, hacer cosas. Pero claro, después me di cuenta que en el teatro se hablaba mucho. Y digo, yo no quiero hablar, yo quiero moverme. Y ahí me di cuenta. Pero ya estaba en algo como segundo, tercero de carrera. Y además empecé a trabajar con una compañía maravillosa que se llamaba Rabos de Lagartija, dirigida por Ana Fernández. Y allí pues ya flipé. Ahí me llegó la iluminación, vamos. Ahí dije, aquí está, esto es. Y cuando terminó, pues vi que en España no había mucho y no encontraba nada sugerente y me marché a Berlín. ¿Alguna vez has bailado con, para, por, según, sin, con, sobre y tras un árbol? Sí, sí. De hecho, ahora que cuando ella estaba hablando, me acordé de una vez que fuimos al bosque de noche. Y creo que hicimos un ejercicio de buto con también estar en silencio y bailar el bosque interno y el árbol interior. Y sí, sí, estuvimos ahí, me encantó. O sea, cuando ella ha dicho, el bosque soy yo, ahí he dicho, sí, sí, esto yo lo conozco, sé de lo que está hablando. Yo también lo he sentido. ¿El buto, te consideras bailarina de buto o dices, eres bailarina de buto? No suelo decir eso, pero sí bailo buto. Y lo entiendo y me gusta y sí. ¿Qué es el buto? Pues, bueno, lo llaman la danza de la oscuridad, pero yo nunca me relacioné con ello de esa forma. Para mí es dejarse bailar. O sea, en vez de bailar, ser bailado. Para mí esa es la frase que mejor lo engloba. Entonces, en vez de ponerte en un sitio donde tú generas una coreografía que es más o menos interesante por lo que sea, depende a lo que mires, si miras a la calidad del movimiento, si miras a las formas o si miras al estado interior que el movimiento genera en el espectador, en el que baila, el buto es encarnar algo, estar ahí y dejar que algo te entre y ya moverlo y ser eso. Desde tu cuerpo, ser. Es como también una cosa un poco medium. O yo lo he vivido así cuando he bailado buto. ¿En qué sentido medium? Medium de encarnar algo. De canalizar algo. De hacerlo presente, que está presente, ¿no? Pero hacerlo como visible y más presente y darle más énfasis utilizando el cuerpo como instrumento, ¿sabes? Quizás entonces la idea de la danza de la oscuridad podría explicarse... Lo que no se ve. Lo que no se ve. O se canaliza a través de mí, ¿no? O algo así podría ser. Se expresa. Sí. Se puede ver. Mm-hmm. Sí. Un cuerpo que se mueve. en Berlín, ¿cómo vas como bailarina? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estoy dando clase. Eso es lo que más hago, la verdad. Y no es lo que me gustaría hacer es bailar. Que cuando doy clase también bailo, pero es desde un sitio diferente. Lo que pasa en Berlín es que hay mucha oferta, muchas cosas pasando, cosas muy interesantes, pero no hay, digamos, mucho trabajo. O sea, tú puedes ir a muchas clases, tomar muchas cosas interesantes, relacionarte con gente que está haciendo cosas que se asemejan con lo que a ti te interesa, pero no encontrar proyectos en los que te vas a ver envuelta un mes, dos meses, un proceso, y después enseñar eso y mostrarlo ante el público. O sea, lo que viene siendo, pues eso, representación, hacerlo y comunicarlo con el público, es más difícil. Entonces, sí, está bastante complicado eso. Y supongo que sí, se trata de conocer a gente que quiera hacer proyectos. Me imagino que acabar haciéndolos juntos, ¿no? Sí, pero para eso, eso es pasar. Lo que yo al final estoy haciendo, pues con mis amigas, con la gente con la que estoy, que también son bailarinas o poetas, o colaboramos con músicos también, pues montamos una noche de performance, buscamos un sitio donde podamos hacerlo, lo organizamos nosotros y lo llevamos adelante, porque si no, es un poco la idea esta old school de esperar a que el coreógrafo te llame, ¿no? O esperar a que te llegue la oportunidad. En realidad, yo creo que eso no es así, y eres tú la que tiene que seguir. Si quieres bailar, pues baila, ¿no? Un día me di cuenta de eso y dije, ¿qué quieres, bailar? Pues baila. ¿Y qué tienes que hacer? Pues no lo sé, pero búscate una forma de bailar. ¿Y la última pieza que has desarrollado, cuál fue la última vez que ¿En solitario? Bailado? ¿No? ¿En solitario? Bueno, o en colectivo, como quieras. Lo último que he bailado es con una coreógrafa colombiana que se llama Jenny Ocampo, que estudió en la escuela de Pina Bausch. Hicimos una pieza que se llamaba Damp Sheets, paredes húmedas o sábanas húmedas, y era muy bonita. La hicimos en un espacio en el que usamos todo el espacio, utilizamos los baños, utilizamos los pasillos, el espacio donde era el estudio de danza, porque normalmente solo se hace en ese espacio, pero fue un poco como habitar el espacio absolutamente, y andábamos por las paredes, por el suelo, como sacarle a la casa la vida a través de nuestros cuerpos, a ese espacio. Sí. Y cuando las bailarinas o los bailarines se juntan sin un director que tenga en mente, o sin un coreógrafo o una coreógrafa que tenga en mente una pieza y que quiera que sea interpretada o bailada por otros, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo un bailarín, una bailarina o un grupo crean una pieza que dura 20 minutos? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo ocurrió esta última vez? Esta última vez ocurrió porque Jenny estaba inspirada. Yo creo que siempre ocurre un poco así. Algo te inspira y entonces quieres hacer algo con ello, y después encuentras la forma de llegar ahí. Ella estaba inspirada en un arquitecto que se llama Gordon Matta Clark, bueno, que había partido una casa en dos para simbolizar la ruptura. Utilizaba la arquitectura como una forma de arte y de performance, y ella se inspiró en él, pero al final llegó a la conclusión de que lo que le interesaba es cómo podíamos sacarle a las paredes de un sitio y a un espacio urbano como ese la vida que había transcurrido, las memorias que se habían quedado allí, cómo eso está relacionado con nuestras propias memorias de nuestra vida o de no nuestra vida, o de un sueño que tuvimos. Entonces, la dirección por parte de ella, que es lo que pasa ahora mucho en lo contemporáneo, es que es darle al bailarín un impulso o una idea que le abre una veda para explorar algo y presentar una propuesta, presentar algo. Entonces, al final es el bailarín el que crea también, ¿sabes? No es como el coreógrafo que dicta la coreografía y el bailarín intérprete maravilloso que tiene todas las capacidades físicas la ejecuta perfectamente y la memoriza en 30 segundos, sino que entra la parte creativa, entra la parte de exploración, entra la parte de quién tú eres, de cómo te resuenan a ti las cosas, de cómo es tu cuerpo. Entonces, a mí esa parte me parece muy interesante, y ahí es donde intento siempre meterme en proyectos que sean así, ¿no? Entonces, es cuando ya el bailarín se equipara, por ejemplo, al poeta o a la poeta. Sí. O al pintor o a la pintora, que no suele ser muy común tener esa visión de lo que es un bailarín, tampoco se hacen tantas entrevistas a bailarines o bailarinas por la televisión, no es que estén todo el día ahí, ¿no? Están más otro tipo de artistas. Y se tiene también un poco, yo creo, esta idea del bailarín como ejecutor, ¿no? Como ejecutor de coreografías, de formas con el cuerpo, como el pintor realista que realiza un cuadro muy bonito exactamente igual que la naturaleza que está pintando. Pero no solamente hay realismo en la pintura, pues lo mismo pasa en la danza. Hay muchas más cosas. ¿Cómo es la vida, por ejemplo, de tuya y de las chicas que estáis bailando en Berlín o intentando juntaros? ¿En qué ocupa una bailarina su tiempo de un martes, miércoles, jueves, lunes, viernes? Bueno, pues estirar. Hay una relación muy fuerte con el cuerpo, ¿vale? Esto es así. O sea, hay una relación muy fuerte con el cuerpo y yo creo que es así para la mayoría de las bailarinas, pero todas las bailarinas y bailarines tienen que moverse todos los días. Y yo esto lo vivo con mucha intensidad. O sea, si un día no me he movido, no he bailado, no he ido a clase, no he entrenado, puede ser incluso irme a nadar, ¿eh? Eso a veces me sirve como consuelo cuando no he podido hacer lo otro. Si esto no ocurre, hay un desarreglo interno muy grande. Muy grande. Y la vida pues transcurre entre levantarte por la mañana pronto, hacerte un tupperware con 80 comidas, cogerte en una mochila las zapatillas de ballet, los pantalones de ir a clase de no sé qué, encima si haces como yo que luego vas a flamenco, pues los de flamenco también, y la falda, y no sé qué, no sé cuántos, marcharte de casa a las 8 y bueno, pues no volver hasta las 8 y media que has estado pues tomando clase, después dando clase, después tomando clase otra vez y luego te vas a casa y estiras una hora para poder irte a dormir, porque no estás en el estado de irte a dormir. Bueno, ¿en qué estado estás? ¿Eh? ¿En qué estado estás si no estiras antes de dormir? Yo estoy en estado de hacer, de crear, de ideas, de cosas pasándome. Y también como de hipersensitividad, ¿se dice? Hipersensibilidad o algo así. Cutánea y energética. Entonces, si tengo que irme a dormir, esto no me ayuda mucho. Entonces tengo que pues hacer estiramientos de yoga y venir para abajo y decirle al cuerpo ahora, abajo, silencio, descansa, mañana, venga otra vez. ¿Ves alguna relación entre la meditación y la danza que tú practicas o que has practicado? Sí, sí. Cuando uno, por ejemplo, en la improvisación, que siempre se dice, ah, qué fácil improvisar, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. A mí me parece lo más difícil de la danza contemporánea, la improvisación y la composición, que es lo que llaman, como componer en el momento, como hacen los músicos, ¿no? Pero con el cuerpo. Me parece que tienes que estar en un estado que es muy parecido al que tienes cuando estás meditando. Muy parecido. Porque tienes que estar en un sitio donde hay vacío y las cosas pueden llegarte para que se puedan manifestar. Yo he estado muchas veces bailando y no he sido capaz de llegar a ese estado y he empezado a bailar y entonces no he podido ni disfrutarlo y he tenido pues muchas voces en mi cabeza, tal, no estaba conectada, no podía expresar porque yo misma me estaba quitando ahí en ese sentido. Entonces hay que hacer primero un trabajo muy grande de ponerse en un sitio donde pueden llegar las cosas y no estás realmente en el sitio donde estás. O sea, estás ahí, pero estás habitando otros tres sitios diferentes a la vez. Y la mente está callada la mayoría de veces. Para mí es así. La mente está, no habla, no hay nada ahí. O sea, es otra cosa. Entonces sí, para mí es de la mano. Uh-huh. Y en Berlín, aparte de bailar también y de entrenar, das un curso de escritura. Sí. ¿En una librería? No, en un café ruso. Ah, en un café ruso. Pensé que era una librería, no sé por qué. Porque al principio era en una librería y luego lo cambiamos. Uh-huh. Sí. ¿Y quién viene a tus clases de escritura y qué pasa ahí? Bueno, es maravilloso. Yo tengo un grupo con el que llevamos un año ya y pues son todo mujeres, por casualidad, porque yo lo abrí tanto como para mujeres como para hombres, pero solo aparecieron mujeres. son 5, cada una diferentes partes de España, todas españolas, emigrantes en Berlín, por diferentes razones. Pues una es una businesswoman, la otra es una contable, otra es estudió Bellas Artes y es diseñadora gráfica. O sea, todas muy diferentes, pero con esta, como con esta chispa común de querer escribir, de que hay ahí, de yo sé que ahí hay algo para mí y esto me gusta, y es precioso. O sea, nos juntamos todos los martes durante una hora y nos hemos vuelto súper amigas, es una relación muy especial. Nos hemos bautizado la generación del 17, que nos parecía muy arrogante, pero dijimos, ole ahí, venga, la generación del 17, 2017, claro que sí. ¿Cómo sería eso en alemán? Joder, generación. Generationen 19. No, 17. 17 Generation. 17 Generation, bitte. Bitte. Bitte. Vale, pues nos queda simplemente solamente un minuto uy, qué rápido de se programa, ha pasado, ¿no? Así que, María Sánchez, ¿hay algo que ardas en deseos de decir en este, en estos 40 segundos? No, que me ha parecido precioso el programa, me ha parecido muy bonito lo que ha estado mi compañera diciendo. Y nada, que siga haciendo esto, por favor. Vale, Noelia, ¿alguna cosita más? Nada, que yo quiero ver a María bailando en el bosque, que aquí puede surgir una colaboración maravillosa en Oye, una yo senda, me muero. ¿Eh? Bailar en el bosque, vamos, una maravilloso. Senda y María bailando en el bosque, a mí me parece, vamos, maravilloso. Sí, sí. Aquí nos vamos a tomar los datos, ¿eh? Hombre. Vale, pues nada, yo soy Sofía Fernández, esto fue el Historias de Mar y Ciudad de hoy jueves 28 de diciembre, sin inocentada en el programa, porque en este espacio no suelo ser más traviesa de lo que soy en el primer cuarto de hora. Y pues besos para las dos a través del cristal. Muchas gracias. Y espero que volváis dentro de un año y medio, por ejemplo, y seguimos contándonos cosas. Gracias, gracias, muchas Hasta gracias. Hasta luego, tía. Adiós, adiós. Parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis.